ráfaga de viento me despierta y veo a la sombra de un farol el fantasma de mis años recostado y creo que el que duerme allí soy yo. Y no quien se despertó, pero soy observador de mí mismo allí durmiendo. Quisiera despertarme verdaderamente, la luz me transparente. Se incorpora bostezando y gime, desperezándose al sol. No parece despertar y sin embargo sigue caminando lentamente para cumplir mi obligación, para cantar esta canción. Ganarse mi dinero. Quisiera despertarlo verdaderamente, pero él está encantado, transparente. Propósitos del ser, columpios del espíritu, algo hay, ven, péndula, ser, no ser, ser. Doblándome al confín, donde no hay espacio y tiempo, no hay afuera ni hay adentro, territorio de los sueños. Quisiera despertar esta vigilia muerta, la dimensión del sueño me despierta. En un mundo de fantasmas inconscientes, mira, como el que vivimos hoy, en un mundo de zonas los autómatas sin fe, de domésticos cadáveres, que podemos ser tú y yo para no morir de no, para despertar a tiempo. canción del sueño me despierta. La música nos une al fin, es pura vibración. El sueño nos despierta al sol.